Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos al episodio número 20. De Beat Dancer. Yo sí. La gente aplaude, boludo, de pie. Aplaude, las dos personas que siguen escuchando. Aplaude. Que son Seba de Bru. Seba de Bru. Ay, Dios. Bueno, pasó como un montón de tiempo. Como un año. No, más. Más 2022, me parece, ¿no? Me parece que sí. A ver, yo tengo el programa por acá. Y bueno, pero hacemos episodios largos, le damos tiempo a la gente para que escuche. Sí. Tuvimos bastante tiempo. Mira, lo último fue en noviembre, 2 de noviembre, 2020. Oh, así que hace un montón de tiempo. Bueno, yo soy Petro, lo voy a estar conduciendo este programa. Tengo a mi lado virtual. Hoy no pudimos coordinar para juntarnos, pero está Javi. ¿Cómo andás, Javi? Bien, yo re contento, lo sabés. La gente no lo sabe del otro lado, pero yo le vengo insistiendo a Petro para grabar y grabar y grabar. Soy re molesto con este asunto, lo sé. Pero Beat Dancer es algún producto que me encanta. Ay, qué feo decirle producto, pero sí, es algo que me gusta mucho. El producto Beat Dancer, recetado, lo venden en farmacias. Eso, exactamente. un Beat Dancer por año mantiene el doctor. El médico te dice, tomate este Beat Dancer y venite una semana, te dice. Exacto, sí. ¿Qué te hace? Ay, Dios mío. Bueno. Nada, pasó mucho tiempo, pero sí. Acá estamos. Vamos a ver qué surge, porque es un episodio especial, ¿no? Sí. Yo creo que este tema lo querías hablar vos hace un montón, porque recuerdo que en un programa anterior lo habías mencionado. Y se te notaba con muchas ganas. Así que, si querés, da una breve introducción. Sí. De qué es lo que vamos a tratar y ya arrancamos un poquito con el programa. Sí, yo vengo molestando hace rato con hacer un tema sobre músicas de canciones de pinball. Que bueno, Petro es más joven que yo. Yo estoy superando los 40 años y viví la época arcade full. Y la época arcade incluye a los pinballs. Que acá nosotros le decimos flippers. Habrá gente de mi edad que si le digo flipper va a saber de qué se trata. Y sí, tenía muchas ganas hace rato ya de que hablemos un poquito de las musiquitas de los pinball, de los flippers. Sí, sí. Según Wikipedia, dice pinball, flipper, petacos, pinbola. Petacos. El mejor es pichilín. Pichilín. Petaco es muy español, me parece, ¿no? Sí, ahora, en un ratito vamos a explicar por qué acá le decimos flipper. Sí. Y en Chile también. Sí. Bien, vamos a, antes que de meternos bien de lleno al tema, contame, Javi, ¿qué estuviste jugando, viendo, escuchando? Si tenemos en cuenta de respecto al programa anterior, no terminamos más. Pero va a ser muy gracioso lo que te voy a decir, porque creo que en el último episodio mencioné los dos mismos juegos que sigo jugando, que son Alien Fireteam Elite y el Robocop Rogue City. O sea, lo sigo jugando ambos juegos. O sea, he jugado cosas nuevas, pero si me preguntás qué estuviste haciendo hace poco, y volví y retomé Robocop Rogue City. La verdad que es me encanta como juego. Esta cosa que hicieron de hacer un juego en donde la historia particular, el plot de ese juego, sí, se basa entre los sucesos de Robocop 2 y Robocop 3. Porque en Robocop 3 nosotros ya sabemos que están desalojando a la gente pobre, a los que menos pueden, de Detroit, para hacer Ciudad Delta. Y en Robocop 2 se habla de que eso va a suceder. En Robocop, sí. Rogue City, que estás en el medio, estás viviendo todo lo que está sucediendo. Las revueltas, los problemas, nada. Ese juego es fabuloso en cuanto a gameplay y la historia del juego también. Es algo hermoso. Y fue una sorpresa, porque no se esperaba que fuera tan piola. Sí. Y una sorpresa un poco cara, pero sí. Y bueno, y cabe mencionarlo, entre el último episodio y este, Steam dejó de tener regionalizado el dólar, los precios acá. Así que estamos pagando cualquier cosa por los juegos hoy. Y mi última recomendación, que esto sí que lo quiero recomendar porque me angustió, creo que lo hablé con vos, Petro, nos juntamos hace poquito y no sé si lo arrancaste a ver, Bebé Reno. No, no la vi porque me da mucha ansiedad. Eso te iba a decir, qué angustiante esa serie, basada en hechos reales, una mujer stalker que stalkea a... No stalker del videojuego, una mujer que stalkea a... No es Strelock. No es Strelock. Es una mujer que stalkea a un cómico under, y no quiero spoilear demasiado, tienen que ver esa serie porque tiene momentos totalmente angustiantes, te pones tanto del lado de la víctima como de ella, de la stalker, de la victimaria. Y es muy fuerte la serie, es muy fuerte, recomendadísima. Vea que yo, Netflix, hay cosas. Para mí, el 90% del catálogo de Netflix es para justificar gastos, nada más. Pero esta serie de Bebé Reno está muy, muy buena, muy buena. La recomiendo. Sí. Y el mismo, yo creo que te lo dije, pero el mismo chabón que hace la serie es el mismo tipo, digamos, el que actúa y. El protagonista y. El productor, ¿no? La persona real, claro, claro. Y es la persona real que vivió todo esto. Impresionante. Medio crudo, sí. Sí. Pero bueno. Bien. ¿Algo más? No, vamos, mencionemos así rapidito que iba a estar Fran. Ya, si, no sé si lo va a escuchar, pero le vamos a sacar el cuero durante todo el programa, Fran. Sí. Y él dejó su recomendación, muy vivo, claro, como es algo prohibido, ¿no? Sí. Fran iba a recomendar aparentemente un video que se llama X Video, Samurai vs Ninja, la espada de carne. Ah. No sabemos. No sabemos bien en qué cosas anda Fran, pero bueno, nosotros lo mencionamos por él porque él nosotros lo queremos, sí. Lo queremos. Nosotros muy en el fondo lo queremos a Fran. Así y es, su versión de las tortugas pinjas. Vos, Petro, ¿qué estuviste haciendo? Yo estuve jugando. Ajá. A dos cosas en particular. Me subí a toda la movida de Fallout. Viste, se estrenó hace poquito, la serie está muy buena. Yo jugaba al Fallout de antes, así que ya conocía todo, pero lo que no había hecho nunca fue jugar a los Fallout, los más modernos, ¿viste? Los que salieron a partir del 3. 3 y 4. Claro, y 3, bueno, New Vegas y el 4. Ah. Los tengo, pero nunca los jugué. Entonces, agarré. Y me puse a jugar al 3. Y yo en realidad lo había jugado hace un montón, pero era la época esa, viste, en que descargábamos juegos a cagar. Sí. Y no jugábamos nada, entonces. Me pasó sin pena ni gloria, viste. Pero bueno, me puse a jugar al 3. Y la verdad que me está gustando mucho. Lo único que me jode. Sí. Es. Que el juego tiene como un filtro todo verde. Que también, bueno, el New Vegas tiene un filtro todo marrón. Y por suerte están los mods a salvar el día. Totalmente. Y le puse dos mods. Uno para sacar el filtro verde y que hace que todo se vea más bonito. Normal. Claro, más normal. Tiene como todo un poquito más de color. Y uno que le pone clima. Entonces. Ajá. Eso está bueno porque vos tenés, por ejemplo, tormentas. Y las tormentas son como las que tiene. ¿Viste el Stalker? Creo que el Clear Sky. A partir del Clear Sky. Estaba por mencionarte eso, los Stalkers, sí. Claro, que vos cuando llueve es una lluvia radioactiva. Entonces te empieza a subir la radiación. Y tenés que quedarte a cubierto y ir a descansar, ¿viste? Y esperar a que pase. O te puedes mandar como quieras, no importa. Pero. Está así bueno. Vas a quedar, como el personaje de Robocop 1 cuando le atropella el auto así todo. Sí. Todo así, ¿vale? Don't touch me, man. Claro. Así que estuve jugando ese. Arranqué un juego hace dos días atrás en la Xbox que se llama Haven. Ajá. Como Haven. Que es muy interesante, es muy lindo. Es... de una pareja que está bueno para jugar en coop también. Es de una pareja que se escapan como del de un planeta y quedan como varados en un planeta que se supone que está deshabitado, ¿viste? Y la gente esta, nada, intenta sobrevivir y tratar de reparar la nave y irse para otros lugares. Cuestión que mientras vos vas recorriendo el mundo este, que es como un mundo medio fragmentado, entonces vos vas como saltando otra vez, son como mapas chiquititos y vos vas yendo de un mapa al otro a través de como unos puentes de luz, ponele. Sí. Mientras vas descubriendo, mientras vas haciendo eso, vas encontrando partes y cosas, te das cuenta que obviamente no estás solo, que hay animalitos, cosas así, frutas, cosas por veces como para sobrevivir, y que también el mundo en donde vos estabas, que era un mundo medio como autoritario y todo feo, va, feo no, medio, era como muy distópico, si se puede decir. Sí. Llegó a como tratar de colonizar el lugar ese en algún momento y por alguna razón decidieron como abandonar el proyecto y irse del planeta. Entonces parte del misterio es justamente descubrir por qué se fueron, ¿viste? Ajá. El juego está muy lindo. Lo interesante que tiene el juego, y que por eso digo que está bueno para jugar en la co-op, es porque la interacción entre la chica y el chico es muy real, digamos. O sea, los problemas que tienen los tipos son muy reales, son mundanos, las charlas que tienen entre ellos son mundanas. Y si vos jugás co-op, uno es el chico y otro es la chica, obviamente. Y las decisiones, o sea, las van tomando individuales, ¿entendés? Entonces, sí. Vos tenés algunas charlas que las podés tomar solamente con el pibe. Y tenés otras que las podés tomar con la chica. Entonces, eso está bueno porque le podés responder al otro lo que quieras. ¿Podés jugar con ambos? Sí, si jugás solo, podés jugar con ambos. Pero si no, es uno cada uno, digamos, un personaje cada uno, y tienen como sus propias, como si dijeran, ramas de diálogo, ponele. Sí. Está bueno, está bueno, es muy real, digamos, como las conversaciones. Mm. Y es lindo, hace bien al corazón. ¿El gameplay? El gameplay es como parte exploración. Y tenés peleas, que las peleas son como más o menos por turno, por ejemplo. Pero lo interesante de esto es que, bueno, si vos, obviamente cada personaje controla su chaboncito, ¿viste? Y sí. Ellos pueden hacer acciones en cooperativo. Entonces vos tenés, no sé, si vas a la izquierda tenés como un ataque melee. Si vas a la derecha tenés ataque como a distancia. Si tocas para atrás, cubrís. Y si tocas para adelante, como que es como el ataque final que purifica a los monstruos y los hace que no aparezca más, ¿viste? Sí, entiendo. Y lo interesante es que si, por ejemplo, los dos van hacia la derecha, entonces, y se sincronizan, haces como un ataque, no sé, a distancia más poderoso, ¿entendés? O es un ataque conjunto. Si haces los dos de melee, haces un super ataque de melee. Entonces está bueno eso porque cooperás con el otro para hacer ataques más power, ¿viste? Interesante. Sí, que si lo jugás solo, medio que te perdés un montón de eso. Que es lo que me está pasando, porque no lo estoy jugando con nadie. Pero está bueno, está muy bueno. Y después lo último. El año pasado me había comprado una de esas retroconsolitas de Ambernic. No sé si conoces la marca. No sé qué es. Es una empresa. Bueno, el año, vamos a ir un poco más atrás. Tipo en 2022-2023 empezaron a salir como muchas retro portátiles. No, la postearon, creo que recordarlo, postearon vos y Mati en el grupo de WhatsApp. Eso es tipo un Game Boy. Claro, es como un Game Boy. Sí, entonces, sí. Que adentro tiene un sistema operativo, onda. Sí. ¿Un Android? Batocera, Android, cosas así, que sí. Básicamente es un frontend para poner juegos, ¿viste? Uh-huh. Con los emuladores, con el RetroArch metido y todo. Cuestión que me conseguí la una llamada Ambernic RG35XX. Tiene un nombre medio verga, pero así es la nomenclatura que tienen ellos. Sí. 35 es el como el como las pulgadas, es que 3,5 pulgadas. Ah, la pantalla. Es chiquitito. Es chiquitito. Es una palma, debería ser algo así. Como un Game Boy, ponele. Claro. Un Game claro. Boy con una pantalla un poquito más grande, bastante más grande. Más grande, sí. Creo que el doble, ponele. Capaz un poquito menos. Pero está buena, o sea, es bueno porque podés jugar en donde sea, ¿viste? O sea, tiene una buena batería, dura bastante. ¿Qué podés emular ahí, Petrim? Podés emular hasta Dreamcast, si querés. ¡Apa! De ahí para atrás y hasta podés emular DOS. No salgo más del baño si me compro esto. No, se te acalama en los pies, boludo. Y está muy bueno, lo estoy usando para jugar, digamos, juegos muy, muy retro. Por ejemplo, estaba jugando al Maui Mallard. Estaba jugando al Kirby. El de golf, no me acuerdo más. Pero lo estoy usando mucho para jugar así juegos como cortitos o que me demanden poco tiempo. Entonces se prende la consola, juego y listo. Un Banjo-Kazooie. Claro, cosas así. Algo casual. Sí, algo casual. Entonces me parece piola. Sí, me gusta. Sí. Y lo bueno de estos chabones de Amberney es que tienen muchas como variedad, ¿viste? Bueno, si algo que detesto, Petro, es tener que poner los dedos en el táctil del celular para jugar. Ah, sí. Es muy molesto. También. Sí, por eso a mí no me gustan los emuladores en el celu. Sí. Así que, nada, les recomiendo, fíjense, Amberneck es una buena marca. Si no tienen otra que es Paukidi. Acá hay algunos lugares tipo revendedores que las están vendiendo a buen precio. No se va muy al carajo. ¿Qué sería buen precio, Petrín? Y mira, a ver, déjame ver cuánto está, por ejemplo, la que yo... Aprox. No tengo idea qué están saliendo este tipo de consolas. O sea, qué precio, qué valor tienen este tipo de consolas en el mercado. Esta en particular sale. Está a 130. Mm-hmm. 130 mil. Ah, sí, no está mal. Es barato para lo que es. No está mal, totalmente. Después tenés de ahí para arriba, ¿no? Porque tenés distintos modelos con distintos lo que sería el factor de forma, digamos, que sería, o sea, tenés el factor de forma tipo Game Boy, que es el vertical, o tenés el otro tipo Game Boy Advance, que es horizontal, ¿viste? Entonces tenés esos dos factores de forma y después eso se adapta a lo que vos querés, ¿viste? También depende si tienen joystick, si tienen sticks o no. Viene con sticks, no solamente las direccionales, la flechita. Claro, el modelo que yo tengo no viene sin sticks, pero hay un modelo que viene con los sticks. Entonces, ves, por ejemplo, ahí te mando uno que es el que viene con sticks. Sí, te da medio como un calambre, pero... No, pero hay juegos de Play 1 que eran muy cómodos jugarlos con... Y si se puede emular Play 1, era muy cómodo jugarlo con los sticks. Sí. Sí, por ejemplo, el que tengo yo es... Ese me gusta más, el diseño. Sí, me gusta más. Es muy... Sí. Así que nada, estuve con eso. Estoy bastante contento. Entretenido. Sí. Así que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el primer tema? Deberíamos ir con el primer tema. Sí. Acá te toca hacer el. Después de años, te toca hacer el pasaje. No puedo hacer el pasaje porque todavía no pusimos el. No pusimos ningún primer tema, o sea, deberíamos. Hacerlo con el segundo tema. Ah, ¿no hacíamos pasaje con el primero? No. Mira, ya me olvidé hasta cómo hacíamos el programa. ¿Viste? Pasó un tiempo, boludo. Así que, bueno, vamos al primer tema. We'll be right back. Lo que acabamos de escuchar es la musiquita de. Me encanta decirle la musiquita, es una falta de respeto. La La musiquita musiquita de del Jurassic jueguito. Park. La musiquita de los jueguitos. La musiquita de Jurassic Park Pinball. Porque bueno, estamos hablando de que es. Estamos, es hoy, el episodio es de Pinballs. Y se llama After Tribal Jackpot. Hablábamos con Petro de que esta música te sube, te pone a un ritmo muy alocado, porque justamente es cuando se hace el jackpot en el videojuego, suena esta música. Es repetitiva, porque en realidad en el arcade probablemente hayas sonara un par de segundos. No creo que esté un minuto entero sonando el Y jackpot. yo pierdo las tres pelotas al toque. Claro. También depende de la habilidad. Muy Ah, cierto, sí. depende de la habilidad. Y es del juego Jurassic Park. Ayúdame en esto, Petro, porque mira, Sí, a ver. estuve hablando con un amigo, hoy es colega de Experto. antaños, experto en pinball. No, un pibe de la secundaria con el que nos rateábamos y nos íbamos a jugar arcade. Y él me dice, le digo, ¿te acordás cuando jugábamos, cuando íbamos a los arcades? ¿Te acordás de Jurassic Park? Y él me dice, Javi, nunca llegó el de Jurassic Park acá. Digo, no me digas así porque me matás. Digo, estoy seguro que lo jugué, si no lo hubiese elegido la música de este juego. Me dice, hasta donde yo sé, no llegó. Habrá jugado algo pirata, pero el pinball de Jurassic Park, digo, estoy seguro que cuando nos rateábamos y nos íbamos a una conocida casa de arcades, estaba el pinball de Jurassic Park. Y debatimos eso y él me dice que no, pero bueno. Habría que investigar e indagar un poco más para saber si es cierto. ¿Vos lo viste alguna vez en el Jurassic Park? ¿Tenés recuerdo de haberlo visto en alguna casa de videojuegos? ¿De Habría arcade? que. No me suena, me suena más. Estoy viendo la mesa. La mesa que tiene el dinosaurio. Sí. Los Sí. dinosaurios que salen. Estoy No, seguro eso. que. Estoy Yo seguro que lo me jugué, parece que boludo. no. Yo recuerdo mucho el juego de tiros de Jurassic Park, pero no Ah, es. sí, totalmente. O puede ser que lo haya emulado en la compu en alguna Puede versión ser. temprana, ¿viste? Pero Puede estoy ser, casi es muy. seguro que lo juego. Él sabe mucho de videojuegos, amigo de la vida, y hemos jugado mucho juntos. Y me dice, no, no llegó, el original no llegó nunca acá. Pero bueno, la musiquita de este juego es del compositor Brian Schmidt. Yo no conocía a Brian Smith, no tenía idea de lo que había hecho. Bueno, y cabe destacar que obviamente es con la. Ah, Petro, te tengo que aclarar. Los dos juegos, las dos canciones, los dos temas que yo traje, ambas son composiciones de Brian Schmidt, así que lo voy a mencionar ahora de una. Bien. Y ambos son con la colaboración, con la asistencia de John Williams. John Williams, el Oh, director de orquesta que hizo Frank. películas. Sí. Brian Schmidt es un licenciado, escuchado que tiene un licenciado en ciencias informáticas, licenciado en tecnología y licenciado en música, profesor de música, que bueno, inició su carrera ya en el 87, justamente en la empresa. Bueno, eso no lo mencionamos. Había dos empresas muy grandes de pinballs, que eran Data East, que hacía arcades, y Williams. Bueno, estas dos empresas, sí, se puede decir que competían. Sí, competían. Competían entre ellas. Y bueno, son dos de las marcas más conocidas de pinballs y arcades. Brian Schmidt arranca su carrera en el 87 en Williams. En el 89 abandona la empresa y funda su propia compañía llamada Schmidt Entertainment Technologies. No sé si te diste cuenta que mejoré mi inglés, Petro, de los últimos Oh, episodios hasta aquí. estás Estoy muy estudiando, inglés, me estoy encanta, sí. estudiando. Trabajó muchos años componiendo música para un montón de juegos pinball arcades. Ahora voy a mencionar algunos de ellos. Y actualmente, porque sigue vivo, es gerente de la división de programación y tecnología de audio, digamos, de todo lo que es música, audio y sonido en Microsoft. Mirá dónde llegó el tipo. Ah, mira. De ser nadie, se mató estudiando de joven. Dice. Y hoy está ahí en el. Hoy es tope de gama, digamos. Pensá que mucha de esta gente que componía en los principios de los 80, bueno, no Sí. sé, ¿de qué año será la máquina esta de pinball? De 93 es la de Jurassic Park. 93, está bien, pero el chabón empezó a laburar en el 87, ponele, 87, y capaz que más antes o menos. también. Claro. Pensá que la gente esta cuando se ponía a componer era, no sé, faltaba no tenían nadie, ¿viste? Entonces los tipos estos se formaron desde cero, entonces sí, son unos cracks, boludo, unos cracks de la ingeniería de música, entonces. Y aparte el tipo Petro lo quiso, dijo, no me alcanza solamente saber música, quiero saber informática, quiero saber cómo llevar la música al hardware, ¿entendés? A la tecnología, sí, a las placas. Sí. No, capo total, Brian Schmidt. ¿Alguna de las musiquitas, alguna de las canciones que compuso para qué juegos? Por ejemplo, el King Kong de Pinball, iba a decir, escuchá lo que iba a decir. Para el pinball de King Kong, el de los Simpsons, el de las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja. Esto para mí era una curiosidad que lo descubrí buscando información para el programa. El pinball de Guns N' Roses. ¿Vos sabías que existía? Yo no sabía que existía un pinball de Guns N' Roses, un flipper. No, pero no me cae ninguna duda de que existía un pinball de Guns N' Roses. ¡Qué loco! Otra curiosidad, yo no lo sabía. El pinball de X-Files. Eso me gustaría verlo, boludo. Me mata que si estoy jugando ahí y hago un jackpot que me suene el turu. Pará, boludo. Me muero, boludo. Pará. No lo vi nunca. Para acá te da risa. ¿Sabes? Yo me parece que vi el pinball de Guns N' Roses. Puede ser. Pues me resuena la mesa, boludo. Como la. Es que sí puede ser. A ver, a mí me confunde un poco que jugué el pinball de Terminator, el Terminator 2. Y yo no sé si en el de Terminator 2 no había música de Guns N' Roses. Eso también es lo que me confunde un poco. Puede ser. Después, bueno, hizo juegos, por ejemplo, para un juego de. Para varios. Yo voy a mencionar el que yo conozco y es conocido. Para un FPS de PC que se llama Carnívoro. El Dinosaur Hunter. El de los dinos. Está muy bueno ese juego. Bueno, hizo para el Jungle Strike de Sega. La musiquita. Juegas. Sí. Y después tiene muchos de estos juegos de Super Nintendo, los Maiden NFL, los fútbol de americano. Fútbol americano, sí. Tiene como 4 o 5 juegos. Compuso juegos. ¿Cómo estoy hoy, boludo? Compuso música para esos juegos. Bueno, y él es el creador, escuchá esto, en los 80, a finales de los 80, él crea el procesador de audio DSP BSMT2000, que es el procesador que se popularizó para hacer músicas en pinball. Por eso él se pone a estudiar estas cuestiones, esta carrera en tecnología, en hardware. Estaba como obsesionado en ser un grosso en el ámbito. Y bueno, desarrolló el procesador de audio este. No tengo mucho más que decir. A ver, mencioné los juegos más importantes, ¿no? Y un breve resumen de su carrera y de su biografía. Si ustedes abren la Wikipedia y ponen Brian Smith, y la cantidad de cosas que hizo, la cantidad de videojuegos para los que participó en colaboración con John Williams. A ver, John Turner Williams. No cualquiera puede colaborar con un director de orquesta. No llegás a colaborar con Williams así nomás. Así que me parece un gran mérito de parte de este muchacho. Igual, boludo, también tampoco hay que minimizar lo que hizo el tipo. Mirá lo que estoy leyendo. Sí. Dice que en el 98 fue reclutado por Microsoft para ser lo que es el program manager de Direct Sound y Direct Music, que son los drivers de música, de sonido de Microsoft. Y que dice que es básicamente al tipo este, el responsable de toda la arquitectura de audio de la Xbox y la Xbox 360. De la Xbox 360, lo leí. Uh-huh. Sí. Y que dice que también está acreditado para que es el que trajo lo que es el Digital Surround a Xbox. Hace un montón. Ah, eso no lo sabía. Eso no lo sabía. ¿Viste? Él estaba en su. Cuando lees la biografía de él, estaba como un poquito obse con estudiar para llegar a ser el mejor. No te digo que no es el mejor compositor del mundo, pero mira dónde está el tipo y las cosas que hizo. Sí. Nuestro consejo es de Beat Dancer, niños, estudien. Estudien y sean presidentes de la parte musical de Xbox. De Xbox. Bien. ¿Algo más que comentar del pinball en general? Mira, para no. ¿Querés que lo mencionemos después o hablamos ahora sobre la historia del pinball? Y mencionémoslo acá un ratito. ¿Lo mencionamos? ¿La historia del pinball? Sí, porque en realidad se supone que este programa iba a estar Fran también. y vamos a tener poquitos temas, entonces... ¿Se puede decir que Fran tiene la cabeza de él como una bola de pinball? Y digamos que sí, cabeza de pino. Cabeza de pinball tiene. Te quería comentar, Petro, algo que estuve indagando sobre los pinball. Vamos a aclarar primero que nada, que es lo que estuvimos hablando hace un ratito. La diferencia, ¿por qué acá en algunos países de Latinoamérica le decimos flipper? ¿Por qué le decimos flipper al pinball? Porque flipas. Porque es flipante, dirían los españoles. No, flipper son los... Las paletas, las alas con las que vos golpeás la pelotita, esos son los flips. Y claro. Andás a ver quién, no sé, no indagué demasiado, pero andás a ver quién le dijo, ah, el flipper, porque tiene los flips esos a los costados que vos gatillás. Claro. Entonces nosotros en Uruguay, Argentina y Chile le decimos flipper al pinball, como, solamente por eso. Es como el revés de los gallegos, viste que los gallegos siempre agarran algo y le destrozan el significado. Nombre de películas. Claro, como nombres de películas. Entonces nosotros hicimos como un reverse claro. Gallego. Y dijimos, queríamos... es flipante. Así que vos inventás nombre de película, mira lo que hago yo. Te invento nombre de consola de videojuego. Y para hablar un poquito de lo que es el primer pinball, o sea, de dónde viene el pinball, su predecesora, la mesa de Bagatelle, o Bagatelle. Estuve estudiando francés también. Ah, tranquilo. La mesa de Bagatelle. La predecesora del pinball es la mesa de Bagatelle. En 1777, déjame que me ponga así en modo historiador. En 1777, había una vez, en 1777, el conde Artois, Artois. Hermano Artois. Ah, de verdad. Artois, como la Estela. Qué rico. Es mi cerveza favorita. Es mi cerveza. Sí, la Estela Artois. Hermano del rey de Francia, hace. No me acuerdo, no anoté el nombre del rey de Francia. Bueno, no importa. En el 77 buscan el rey de Francia. El conde Artois hace en su mansión, hace una especie de fiesta conmemorativa, ¿no? Este lugar, esta mansión tenía un nombre, se llamaba Château Bagatelle. Château, sí. O sea, Château Bagatelle. Mocherie. ¿Qué ha hablado como Gambito? ¿Qué pasa, Gambito? Bueno, dentro de esta mansión había una habitación que era como la habitación donde tenía juegos, ¿viste? Tenía diferentes tipos de... Bueno, ¿y qué había en esa habitación de juegos? Estaba la mesa de Bagatelle. ¿Qué es la mesa de Bagatelle? Era una especie de billar, que el billar sí. Que hoy conocemos nosotros, donde vos les pegabas a las bolas, unas bolas que eran de marfil, les pegabas con los tacos de madera y se embocaban en unos agujeros allá adelante, al frente. No es que estaban distribuidos como en el billar, sino que estaban adelante. Y cada agujero tenía diferentes puntos y bla, bla, bla. Se entretenían con eso. Ahora, ¿cómo se termina volviendo el pinball? Yo sé que esto no tiene nada que ver con nada, pero necesito decirlo para enlazarlo. Estalla la guerra de la independencia en Estados Unidos. Estalla la guerra de la independencia en Estados Unidos. Los franceses, porque esto si tenemos que ponernos a hablar un poquito de historia, los franceses, era una guerra más bien Francia-Inglaterra. Estaban los franceses que apoyaban a los independentistas y del otro lado estaban los británicos apoyando sí. A las tropas americanas. Entonces los franceses que apoyaban a los independentistas les envían a los soldados mesas de Bagatelle. Para que los soldados se pudieran divertir, ¿no? Después de tanto trauma, para que hubiese diversión para los soldados. Pasa el tiempo, se pone de moda la mesa de Bagatelle y los americanos con el tiempo la van modificando. Una de las modificaciones más importantes que le hacen a la mesa de Bagatelle es que eliminan los agujeros que estaban en el frente y los distribuyen dentro de, digamos, sobre la mesa, sobre la base de la mesa. Pero no solo eso, sino que le agregan clavos. Le agregan claro. Clavos a la mesa para que las bolas, para que sea más dificultoso, para que las bolas reboten cuando uno le pega con el taco. Más adelante aparece un personaje llamado Redgrave, que es el que crea el sistema del resorte en el lado lateral. ¿Para qué? Para eliminar el hecho de tener que ir con tacos. Que usar el taco de pinball, el taco de pool. Entonces, ¿qué hacía? Le agregó un resorte con un canal al lado donde vos ponías la bola y ese resorte le pegaba a la bola y bueno, más rebotes, Y dependiendo en cuál de los huecos entre la bola que vos hacías rebotar, nada. Era un sistema de. Un juego de sistema de puntos, de puntaje. Claro, bueno, sí. En ese momento, debido a las balls y los pin, que eran los clavos, los pins, le ponen el nombre de pinball. Ahí es donde nace el pinball. Ese es el primer pinball, digamos, ese sistema rústico de diversión. Sí. No, yo no sé si vos alguna vez tuviste esos que son de. Que son chiquititos, que los te los vendían en cualquier juguetería. Es muy parecido, sí, es muy parecido al Bagatel, más que. Es muy Bagatel, son los sistemas, son jueguitos de Bagatel, serían. Sí. Pero también se puede decir que son pinballs. Me encantaban, boludo, me encantaban. Sí, sí. Bueno, y así es como nace el pinball. Después Flipper es una ocurrencia latinoamericana. Decirle Flipper. Después, sí, fliparon lo que lo inventaron. Claro. Pero bueno, esa es la historia del pinball. Y cómo nace como variante del juego Mesa de Bagatela. De Bagatela. Museo de Bagatela. Perfecto. Ese es el primer datito musical. El primer datito del pinball. Si te parece, sí. Pasamos al siguiente tema. Nos metemos en un baño portátil. ¿Por y nos y nos comen hacia el siguiente tema. ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, vamos. Bien, el tema que acaban de escuchar se llama Super Android, del juego Epic Pinball. Es un juego súper interesante para mí, súper icónico, porque creo que es el juego... es muy gracioso porque Javi eligió todos juegos de pinball físicos y yo elegí juegos de pinball digitales. Pero son pinballs al final. Pero son cabo. Pinball, sí. Bueno, y me acuerdo de haberlo jugado. Lo conseguí en uno de esos CDs que estaban llenos de juegos grandes, tipo Shareware, ¿viste? Sí. Tenían como un par de metas, tipo limitados, niveles y cosas así. Y entonces yo estaba el Epic Pinball. Y es el primero que jugué yo de forma digital. Un dato interesante de esto es que el Epic Pinball es uno de los primeros juegos de la gente de Digital Extremes, que son los tipos que ahora se los conoce mucho por Warframe. Y obviamente ahora con Warframe están sacando, juntando plata como loco. Son gente muy grosa. Este es el segundo juego que sacan ellos, junto con uno que se llama Solar Winds, que es un juego de rol. Este es del 93, cuando se está hecho por Digital Extremes y publicado por Epic, bajo un modelo de shareware, básicamente. Vos tenías distintos packs, entonces, que vos ibas comprando, que los ibas como pidiendo por teléfono, ¿viste? Porque eso era la forma en la que lo hacías en esa época, o sí. Por teléfono, o por los BBS, ¿viste? Los tipo las salas de chat de su época. Y yo no sé qué versión será, porque, o sea, yo tenía una versión Jaguar, porque obviamente no lo iba a comprar, pero yo tenía una versión que venía con un montón de meses. Entonces, la versión que yo tenía era el pack 1, que eran tablas, mesas que eran muy distintas una entre otra, ¿viste? Por ejemplo, tenías el pack 1, que era el que tenía yo, tenía esta Android, que si querés las podés buscarlas. Esta de Android era como todo muy tecnológico, que tenías como un Android en el medio. Es el que conozco yo. El claro. Que lo tenía, lo que lo abrías, me acuerdo haberlo emulado con DOS Box. Claro, sí. Tenías esa, después tenías una que se llama Pot of Gold, que es de... como muy chill, digamos. Es de... como medio irlandesa, de encontrar la... ¿cómo se llama? El coso de oro, el balde lleno de oro. En el arco iris. No es el cofre, es la olla, no es. La olla de oro. La olla, sí. Sí, la olla de oro. Y después tenías, a ver, tengo por acá Excalibur, que era basada en una tabla de pinball de los 70. Con una espada gigante Excalibur en el medio y todas cosas medievales en los costados. Y una que se llama Crash and Burn, que era de temática de juego de carreras. Y una que no me voy a olvidar nunca porque era hermosa. Una que se llama Cyborg Girl. Ahora te muestro la mesa de pinball. Esta era la icónica de los pajines. A ver. Mira lo que se ve esto, boludo. Es una mina de pseudo anime de los 90, sí, sí, boludo. Sí. Precioso. Con todas cosas también robóticas y tecnológicas a los costados. Las físicas, digamos, para lo que era la época del pinball era buenísimo. O sea, no había muchos. O sea, había juegos de pinball en esa época, pero con una simulación muy... No tan real, porque estaban limitados con lo que era la tecnología, ¿viste? Entonces, Epic Pinball era como el primero que simulaba bien físicas complicadas. Claro, claro. Entonces era muy notorio por eso. Ya yéndose al compositor en sí. Tanto, bueno, tanto las mesas como la música eran como muy producto de su época, porque como que la música europea de videojuegos tiene como su estilo propio. O sea, vos reconoces mucho de que viene de una época específica y que viene de Europa, porque tiene como ese toque medio techno, tiene como los gráficos también tienen como que se ven raros. Este juego que mencionás, el de la chica, tenía, si mal no recuerdo, porque el de Android tenía sonidos cibernéticos, hacía claro. Sonidos electrónicos, explosiones. El de la chica tenía gemidos, me acuerdo. Sí. Te lo juro. Sí, me acuerdo también. Difícil para jugar con familiares. Pero bueno, la música también, o sea, es producto de su época. Está compuesta por un tipo que se llama Robert Allen, que básicamente empezó su carrera en el 92, 93, también uno de sus primeros laburos es justamente el Epic Pinball. Cuando él agarró su primera experiencia de composición, digamos, como que él le gustaba mucho componer cuando tenía 5 años, pero obviamente él se consideraba que no era un tipo con un don, ¿viste? El don de la composición. Bueno, y en el 92, cuando él descargó un juego que se llama Shield of the Jungle, que era de Epic en ese momento, que lo descargó de uno de estos BBS, le había encantado cómo se veía, porque Shield of the Jungle es un juego que se ve precioso en una compu de DOS, y la música, que era compuesta por Dan Froelich. Y cuando había como un apartado, creo que estaba en una página de internet o en una revista, que decía, se llamaba Calling All Programmers and Artists. Básicamente era una llamada para contratar, claro, gente, ¿viste? Sí. Él lo que hizo es directamente contactó al presidente de Epic, que era Tim Sweeney, que sí, creo que sigue siendo el presidente de Epic. El tipo le dice, mirá, mandame un cassette y yo te lo escucho. Y si me gusta, te llamo y hacemos música. Entonces, el muchacho este lo contrataron finalmente para un juego que se llama Traffic Department 2192. Y lo metieron en Epic y empezó ahí a componer a lo loco. Su trabajo es bastante, bastante interesante. Obviamente mucho de su trabajo fue en Epic. Más específicamente, bueno, teníamos Epic Pinball, Jack Rabbit 2, un juegazo. Un juego que me encanta, fascina, es el Tyrian, que es un juego de naves, que me encanta la música, que la hizo él junto con el compositor del Deus Ex, que ya me estoy olvidando cómo se llama, Alexander Brandon. Es un soundtrack de la puta madre. Y después tenés otros juegos como Extreme Pinball, Silver Ball 2, que es otro juego de pinball, y Dare to Dream, que este no lo conozco muy bien, pero son, si no me equivoco, son todos juegos de Epic. Después no hay mucha más información de este muchacho más allá del 99. Entonces no se le conoce. A ver si puedo encontrar algo más. Creo que no hay mucha más info de este muchacho más allá del 99. Entonces podemos asumir que fue abducido. Que fue abducido por los extraterrestres. No, dice que en el 2018 cuando salió, él compuso la música del Forsaken, que es un juego de naves, que está, salió para la Nintendo 64, y cuando salió el Forsaken Remaster en 2018, está acreditado como los agradecimientos especiales, así que capaz él aportó alguna cosita por ahí, pero más allá de eso no, no se lo conoce por nada más. La verdad que si como punto de entrada Epic Pinball está muy bueno, digamos punto de entrada para los juegos virtuales de pinball, es un juego que es muy vistoso y muy como muy fácil de jugar, ¿viste? Y yo me colgué, me he colgado horas jugándolo. Importante entonces, lo que mencionaste, Petro, de las físicas que lograron. Porque sí, si jugás juegos pinball digitales y si venís de jugar los físicos, te das cuenta que la física es algo difícil de representar, ¿eh? Pero sí, los Epic lo hacen bastante bien. Sí. Y viste que ahora hay compañías que se dedican directamente a hacer eso, a emular la juegos de sí, pinball. Creo que Pinball FX es una Pinball FX, sí. Sí. Es una compañía bastante conocida por hacer eso. Pero es un juego muy que tengo muy, muy mucho cariño de la infancia. Y me hace pensar algo. Vos, ¿qué pinball jugamos nosotros cuando éramos chicos? O sea, pinball, buena sea, pregunta, físicos o digitales. Yo cuando era chico, el único digital que jugué fue este. Y hace cuando estaba buscando info para este programa, me acordé de uno que se lo pasé recién a Javi, que es el Psycho Pinball. Sí, pensé que no lo conocía, pero sí, es bastante conocido Psycho. Yo digital, la verdad, honestamente, no recuerdo, es probablemente haya emulado, pero recuerdo, de hecho, más con esta charla que tuve con mi amigo que me dijo, no, seguramente lo emulaste el de Jurassic Park. No quiero quedar como un loco, pero estoy seguro que lo jugué físico el de Jurassic Park. Pero así emulado, seguro jugué cuando instalé XP, el pinball que viene con Microsoft, que viene con Windows. El Space Cadet. Ese lo jugué un montón, porque bueno, lo primero que buscaba era juegos, y lo jugué mucho, en virtual. Después, en físico, real, jugué el de Terminator 2, creo que fue el que más jugué. Sí, yo también. Sí, el de Terminator. Yo no me acuerdo si era el de Terminator 2... o el de arma mortal, que uno de los dos tenía como la pistola. Tenía la. Yo te iba a decir lo mismo. Sí, yo te iba a decir lo mismo con el de Indiana Jones. ¿El de Indiana Jones tenía pistola también? Sí, es que ¿sabes qué? Tengo la idea de que uno de esos tres juegos tenía la pistola en el gatillo. El de Terminator, o el Indiana Jones, o el de Little Weapon, pero bueno. Ahí estoy viendo el de Indiana Jones, ahí estoy viendo el de Arma, el de Terminator. El de Terminator tiene como un gatillo que, si tenemos en cuenta que es Terminator, capaz es el gatillo de una escopeta. Seguro. Lethal Weapon era de Arma Mortal 3. Ah, ¿ese es el que tiene el arma? Ese es el que tiene el arma. Y el de Indiana Jones tiene un látigo. Indiana Jones tiene un látigo. Me cago de risa. El de Indiana Jones tiene. No, tiene un revólver, es la punta de un revólver. Ah, ¿viste? Eso, yo lo había visto, porque el Indiana Jones también lo jugué y me acordaba que destacaba mucho eso, poder agarrar así la arma, era una locura. Y es interesante porque los tres juegos, déjame ver si son hechos por la misma compañía. No, mira, Arma Mortal 3 es de Data East. Data East, sí. Indiana Jones The Pinball Adventure está hecho por Williams. Mm. ¿Y qué me falta? Terminator 2. Terminator 2. Ese Terminator es de 2, estoy casi seguro que es de Williams. Ay, me mataste, no sé. No sé de cuál es Terminator 2. Williams. ¿De Williams? Sí. De Williams. Como me acuerdo el loguito ahí. Sí. No, y yo digo que para. Así a memoria rápida te digo, jugué Terminator 2, top 1. Fija. Sí. Estoy seguro de haber jugado mucho el de Jurassic Park, aunque parezca un loco. Y el de Star Wars también, el de Star Wars lo jugué y por eso, bueno, elegí un tema también de Star Wars. Perfecto. Sí, no, sí. El que yo jugué mucho también es el de Volver al Futuro. Sí, no te digo que jugué un montón, pero lo conozco, sí, totalmente. Sí. Y hay una versión que estoy viendo que tiene los muñequitos. Yo esa no la jugué. tiene los muñecos. ¿Cómo se llamaba, Petro? Ah, qué flojo que estuve en investigar eso. ¿Te acordás que había una imagen de una cyborg que estaba en todas las recreativas? Que era como una chica robot con los labios así, todos carnosos. Era como una especie de Robocop, ella. Y había un pinball de ese personaje. Ah, tendría que googlearlo. Acabo de recordarlo. ¿Qué es esta? Este dice The Machine. A ver. Pásame el enlace, a ver, pásame el enlace. Era una chica. A ver, ya te digo. Es medio pulp esto. Es que sí. Déjame ver. Eso, exactamente. Exactamente. No la vi nunca, mirá. Tenía un pinball. Ese lo jugamos también un montón. No, mirá, no lo vi. Mirá, se ve re interesante. Sí. Y estaba en muchos salones de. Parezco un español hablando, salones de recreativa. En muchas casas de arcade estaba esa imagen como un cuadro. Claro. ¿No? Claro, porque se ve que es el. Icónico. Icónico de Williams. Uh-huh. Se llama The Machine, Bride of the Pinbot. Sí. Claro. Qué bueno que estaba, boludo. Me encanta. Sí, me acordé ahora, flasheé así. Tenía ese recuerdo de cuando me rateaba, iba a comprar droga. En los arcades. digo, a jugar pinball. Eso lo aprendí de Fran. Eso de ir a ratearme y comprar droga y todo eso lo aprendí de Fran. Sí, él iba a contar una anécdota de eso, pero bueno. Sí. No, lástima que no. Las piratas, todo mal, Fran, todo es ilegal. Siempre. Quien va a descansar. Lo mato. Bueno. ¿Qué te parece? Sí. Si hacemos un jackpot. Oh, un jackpot robótico y nos vamos al siguiente tema. Me encanta, vamos. esta musiquita que acabamos de escuchar es la OST de... La OST no, es un tema de la OST del juego del pinball de Star Wars. Y es el tema 1, se llama así, tema 1. La guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias, papá. Acá le pusimos ese nombre. No lo vi. No lo jugué este. Sí, este bueno. Este, sí, acá no me dejen quedar como loco. Este estaba en Capital, lo jugué ya. Este, de hecho, lo jugué de grande, el de Star Wars. Así que tengo memoria de haberlo jugado. La gente que está escuchando se notará el parecido con el... No recuerdo el nombre de la canción. Tiene un nombre la canción esta que pertenece a la OST de la película. Mira, el tema de la fuerza, sí. El tema de la fuerza, exactamente. Muy parecido. Bueno, y esta OST también está compuesta por Brian Smith en colaboración también con John Williams. Obviamente la OST de Star Wars está compuesta por John Williams o en gran medida, así que era obvio que iba a haber colaboración con John Williams. No puedo decir mucho más sobre la OST esta porque, insisto, es el mismo compositor. Sí. ¿Este sí, de qué empresa es? ¿Este juego? Sí. Este es de Data East. Los dos juegos que traje son de Data East. Ah, está bien. Bueno, vamos a contarlo. Borré algo de un documento que tenemos compartido con Petro que quería hacer una especie de... No valía la pena hacer una rivalidad entre la música o los flippers, los pinball de Data East y de William. Y lo eliminé porque le decía a Petro, no vale la pena. O sea, son juegazos, son... Ambas empresas tienen pinballs muy buenos. Ambas empresas contrataron compositores muy buenos. Pero bueno, sí, son, como mencioné al principio, son las dos empresas más grandes en desarrollo de pinball. Y son, y arcade también. No sé si Data East, en lo que es arcades, en videojuegos arcades, no es más popular que Williams. Me parece que sí. Y sí. Pero en pinball sí. están ahí ambas. Sí, codo a codo. Pensá que Data East es una empresa. Se la consigue más por los arcades comunes. Sí. O sea, no arcades. Aparte, la marquesina de Data East en los arcades era muy notoria. Sí, muy notoria. Bueno. Y, por ejemplo, Data East son los papás de Bomberman. Entonces. Bomberman, lo hablábamos hoy, sí. Sí. Creo que ahora lo va. No, creo no. Estoy casi seguro que Data East se lo comió Konami. Konami. Haceme un flipper, Konami, ¿qué te pasa? Un flipper de Silent Hill, vieja. Que flipen, que flipen. Un flipper de... Haceme un flipper de cosa, ¿cómo se llama? ¿De qué? De Metal Gear. Haceme un flipper de Metal Gear, vieja. Nada, amé que tuviera, que sea tan parecida a la OST del pinball de Star Wars, que sea tan parecida a la OST de la película, que te rememore eso. Imagínate vos estar jugando ahí, de golpe escuchás la música es muy muy parecida a la de la película, te relevanta eso, te flasheás, boludo. Flasheás mucho. Es más, en este pinball, el gatillo no era un resorte, era un haz de luz que golpeaba la bola. Nah, ya estoy flasheando cualquiera. Pon la espada y decir la espada. Sí, ya. ¿Qué le pasa, señor? Cálmese. Cálmese un poco. Deje de tirar datos. Datos incomprobables. Vayan a comprobar si es cierto eso. Yo creo que... Cortaba el sable de luz, cortaba al medio la bola, ¿no? Claro, no. Y tenías que comprar vos la pelota. Claro. Te iba a mencionar algo. Amaba flippers, vamos a decir flippers. Me sale más rápido decirle flippers. Amaba de los flippers cuando tenía, bueno, lo que mencionamos, el juego este de Android tenía gemidos. El de la chica tenía gemidos. El de Android tenía sonidos cibernéticos. El de Jurassic Park, tengo algo tan grabado que era el sonido de lo. Vos entrabas en una especie de. No era el jackpot, era el que te daba. Tres vidas, el multiple ball. Bueno, cuando vos invocabas ahí, se escuchaba el sonido de los brachisaurios. Sí. Ay, me quedó grabado en la. Y también en el de Terminator 2, me acuerdo que cuando perdías decía, You are terminated. Ah, era una locura. No, y también cuando metías la ruchita te decía Judgment Day. Judgment Day. No, tenía los efectos, más allá de la música, los efectos de audio de los pinball eran gloriosos. Más allá de que tenían una caja de sonido horrible, era un Twitter malísimo. Pero era muy rememorativo, te daba mucha nostalgia. Mucha sí, nostalgia. Sí, pero te atraía. O sea, sí. Su laburo era atraer. Sí, sí. Y aparte, Petro, parte del bolonqui, del quilombo sonoro cuando vos pasabas por enfrente de los salones de recreativo, sí, era los flippers. Era el sonido de los flippers más que el de los arcades. Era una locura. Yo me enteré hace poquito que vos tenías la posibilidad esa de pegarle a la mesa. Eso era un truco. Eso era un truco. O sea, se supone que si vos le pegabas a la mesa, la pelota iba hacia donde vos le indicabas. O sea, vos le pegas a la, tipo, le das un golpe a la derecha. Ajá. ¿Nunca lo viste eso? No, yo no soy chitero, Petro, como vos. No, bueno, vos le pegabas a la mesa y la pelota. O sea, obviamente, si le das un golpe fuerte a la derecha, la cosa se va a la derecha, la pelota. No lo hice y no lo vi hacer. Claro, bueno, cuestión que mucha gente lo hacía eso, y entonces lo que hicieron fue justamente hacer un detector, una pelotudez, que justamente lo que hacía es tildar la máquina. Que por eso tenías el tilt, que eso lo tenías en algunos juegos virtuales. Que si le das mucho a eso, obviamente podés mover la pelota y hacer un trucazo y zafarla, pero también podías tildar la máquina y se te trababan las paletas y la pelota caía. Mirá qué buen dato, y yo te voy a agregar otro que escuché en un podcast que se llama, creo que eran retrocompatibles, porque escucho dos podcasts de retro videojuegos, creo que era en eso, en uno de los comentarios los muchachos dijo algo así que ya, ahora vamos a hablar un poquito del final de los flippers, para esa época... Los flippers tenían implementado un sistema de sensibilidad en los botones de los flippers, para si vos le pegabas más fuerte, la palanca golpeaba más fuerte la pelota. Pero bueno, incomprobable. Incomprobable, señor. Dios mío. Tengo una anécdota graciosa para contar, si me permitís. Si querés, mira, guardatela para el final, si te parece. Dale, dale, dale, me encanta. Parece, lo que podemos hacer es hacer un force pull de la anécdota que tenés y le hacemos un push a la siguiente. ¿Sí? Vamos allá. Vamos. Bien, el tema que acaban de escuchar es un tema con un nombre bastante largo. Se llama Catch'em and Evolution in Bluefield. Es del juego Pokémon Pinball de Game Boy Color. Este no sé si lo jugaste, Javi. No sabía, no tenía idea. Te pregunté tras bambalinas y me dijiste algo de un spin-off. Contame. Claro, a ver. Este es casi uno de los primeros spin-offs que tiene Pokémon. El primero era el juego de cartas, el de Trading Card Game, el de Game Boy. Y bueno, después tenés Hey You Pikachu, Pokémon, y casi ahí en el mismo año tenés Pokémon Stadium y Pokémon Snap y Pokémon Pinball. O sea, es uno de los primeros spin-offs que existe de esta saga de monstritos. Está hecho por dos empresas. Una es Jupiter, que la verdad es una empresa que sigue laburando. Generalmente tiene muchos spin-offs o versiones raras de otros juegos o de otras de otras compañías. Generalmente lo que están haciendo ahora son muchos juegos de Picross, que es el ¿cómo se llama? Es como una especie de Sudoku. No es un Sudoku. ¿Cómo se llama esta mierda, boludo? El que tenés que formar cositas como imágenes a partir de las posiciones. El nonogramas son. Ahí está. Ah, nonogramas. Ok. Búscalo, por si no sabes qué es. Pero Jupiter ahora está haciendo mucho de eso. Y también participó en este juego HAL Laboratory, que es la empresa que básicamente es una de las empresas más conocidas de Nintendo, que son los que hacen Kirby. Kirby, mucho Kirby. unos grosos. O también tienen, por ejemplo, el Pokémon Snap y el Super Smash Bros. Como los juegos más conocidos de ellos. El Pokémon Pinball lo que tiene es que, fiel a lo que era Pokémon en su época, tiene dos mesas. O sea, cuando entras tenés para elegir entre dos mesas, la mesa roja y la mesa azul. Que tiene sus propios como detallitos y elementos únicos. Motivos, tiene como motivos. Claro, entonces, vos cuando, o sea, también fiel a lo que era el juego, vos ibas, como mientras ibas tocando distintos botones o haciendo distintos loops, lo que hacías era activar distintos modos del juego. Entonces, claro. Tenías el Travel Mode, que básicamente era... Cada mesa tenía su... Ibas recorriendo las ciudades. Entonces tenías las ciudades del Pokémon Red, de Pokémon Red and Blue. Y cada ciudad en sí tenía sus Pokémones para agarrar. Entonces, cuando vos ibas cumpliendo distintos objetivos, creo que eran tipo tocar una parte que tenías, no sé, un Pokémon, un Cloyster, lo tenías que tocar como tres veces. Y lo que te aparecía era, te empezaba a formar. Te elegía el Pokémon. Ah. Y mientras ibas tocando los bumpers, viste, los sí, no sé cómo decirlo. Los resortes, viste, los resortes, los que te iban a rebotar para todos lados. Sí. Mientras ibas tocando eso, ibas revelando la foto del Pokémon que ibas a agarrar. Entonces, decime que la bola era la Pokébola. La Pokébola, ahí tiene que ser. Sí. Y sí. Qué bueno. Y lo copado que tenía el juego era que cuando vos terminabas de formar la imagen del Pokémon, te aparecía en el medio y vos lo tenías que agarrar. Tenías que formar las palabras catch y el simbolito del símbolo de exclamación y lo agarrabas y ya era tuyo. Entonces, el objetivo del juego era justamente agarrar a todos los 151 Pokémones. ¡Wow! Sí, y no solamente tenías una forma para atraparlos, sino que tenías que cumplir ciertas cosas para evolucionarlos, porque también las tenías que evolucionar. ¿Este lo jugaste? Sí, yo lo jugué. ¿Cómo se siente jugar esto en Game Boy? O sea, ¿cómo se siente jugar un pinball? Es muy lindo. Yo lo jugué mucho en. Yo lo jugué en emulador la primera vez que lo jugué y después lo jugué en consola. ¿No se siente pesado? Esa es la pregunta. Tío. Si yo No, es muy. O sea, la mecánica está muy bien hecha. Los gráficos, si te fijas imágenes, está como muy. Como tirado para atrás la cámara, digamos, si se puede llamar así. Entonces vos podés ver bien casi todo el tablero. Y los colores son re vibrantes. Era como la época del Game Boy Color que la explotaban al máximo. Era el 98. Así que era ya cerca de. Sí, no sé si el fin de la Game Boy Color, pero era como el sumum de la consola. Entonces lo aprovechaban a full. También te lo hacía más entretenido porque tenías distintos minijuegos también. Entonces. Tenías uno que era. Acá estoy viendo imágenes, sí. Tenías minijuegos que era, por ejemplo, ¿viste el coso este de pegarle a los. El guacamole? Sí, sí. Tenías uno así, pero con Diglett, que te llevaba como a otro tablerito más chiquito. Uno más chico. Si no me equivoco, tenías uno especial para capturar a New y a Mewtwo, que tenías que cumplir distintas cosas. El juego estaba buenísimo, estaba lleno de contenido. Amo que el gatillo era Pikachu electrificando la bola. Sí. Es buenísimo. Y de este tenías un Ruby, una versión Ruby Sapphire, que era de la Game Boy Advance, que se veía excelente. Ya este se veía bien, el otro. Claro. El otro era maravilloso. Y ese creo que no lo llegué a jugar, pero. Lo jugué muy poco. Pero. Se ven del carajo. Obviamente a este juego le fue muy muy bien, siendo ¿viste? La gente quería más Pokémon en la época y en ese momento tenía rojo y azul y creo que entre medio de este salió el ay Dios, se me fue. El Gold and Silver, entonces la gente quería más, más y más y este les voló el bocho, ¿viste? La música, ¿sí? La música de este juego está compuesta por un ponja que se llama Go Ichinose, ¿sí? El chino. De acá nomás. Bueno, el amigo. El chabón este básicamente es todo su repertorio de música. Se reduce en todos juegos de Pokémon. Ya está. Se hizo la vida con eso el tipo. Sí. No trabaja nunca más. No. Más, creo que el primer juego. Mira, lo estoy revisando. Pokémon Pinball es uno de los primeros juegos que hizo él. Sí, mira. Porque vos tenés Pokémon Pinball. Pokémon Pinball del 98-99. Después el tipo pasó a laburar para Gold and Silver. Para el Crystal. Y después estuvo sin todos. Porque después tenés Rubí Zafiro. Emerald. Heart Gold. Sí, estuvo laburando en todos los que existieron hasta ahora. Porque el último que laburó es en el Scarlet. Y en el otro, que es el paralelo del Scarlet, que no sé cómo me acuerdo cómo se llama. Perdón que no te acompañe en esta, Petro, pero tengo menos Pokémon que. No sé. No, mi cultura pokémonense es muy poca. Muy claro. No, yo lo dejé hace tiempo atrás, pero me mantengo ahí medio. Tratando de mantenerme en la actualidad. Yo soy más de Beyblade, ¿viste? Más moderno. Yo también. Más moderno. Pero me da gusto. Claro. Pero bueno, como este muchacho no labura para Nintendo, sino que labura para Game Freak, que es la empresa, digamos, que hace Pokémon. El tipo pudo laburar en otra cosa que es distinto a Pokémon, obviamente, que son estos juegos que a veces saca Game Freak para desligarse un poco de todo el Pokémon. Por ejemplo, laburó en Drill Dozer, que es un muy buen juego de Game Boy Advance. Little Town Hero, que es un juego de, creo que de la Switch, que no está, más o menos, no está tan bueno. Es como un minijueguito, o sea, pero está bastante bueno. Pero, ay, bueno, y está como agradecimiento especial para el New Pokémon Snap, que es el, diría como el Pokémon Snap 2 que salió para la Switch. Un dato interesante que me di, no es que me di cuenta, pues sería como que yo lo, no sé, porque yo soy todopoderoso y no sé cómo no me di cuenta que soy tan crack, no. Claro. Pero algo que es muy interesante es que este tema, el que escucharon recién, es en realidad el primer opening de Pokémon en Japón. Ah, mira, ahí okay. Te lo paso para que escuches, okay. Aunque sea el principio. ¡Pokémon! Es el mismo tema, solamente que convertido a los 8 bits. Claro. Y vi que alguien cuando estaba mirando, escuchando este tema, alguien lo comentó y dije, ah, mira que zarpado. Y es una muy buena conversión, me pareció muy, muy interesante. Y jueguenlo, este es muy entretenido, sigue siendo muy entretenido. Es uno de los juegos, de los pocos juegos de Game Boy Color que tiene la opción de Rumble, o sea que te vibra, porque viene con el chip que tiene el cartucho para vibrar. Entonces, cuando haces distintas cosas te vibra la Game Boy Color. Es algo muy, muy piola. Y a Faran le va a gustar este juego, que le gustan los vibradores. Sí, él también, o sea, contar algo relacionado a eso. Seguro se lo compre. Sí. Es más, me parece que fue a comprarlo y por eso no estaba acá. Ya salió corriendo a comprarlo. Escuchó claro. Vibrador y se puso loco. No, olvídate. Bueno, vos tenías una anécdota para comprar, ¿no? Sí, una pequeña anécdota de pinballs. Acá en lo que es la zona de Pacheco y Tigre hubo varios lugares donde había arcades y había pinball. Y había uno en particular que lo abrían y lo cerraban constantemente porque era... No es de... No, al revés. Es de público conocimiento que en muchos lugares donde había arcade también había cosas turbias, venta de cosas ilegales. Y sí. En una casa acá de arcades, muy, muy turbia, te das cuenta que estaba sucia, siempre había olor, pero era muy popular. Se juntaban todos mis amigos, gente del palo. Y yo me acuerdo que el pinball que estaba ahí, no me acuerdo de qué juego era, porque no era un juego, no era un pinball de nombre, no era un Star Wars, un Terminator, un pinball que no recuerdo. Estaba roto el vidrio. Estaba, ¿viste el vidrio? Claro. Tenía dos o tres agujeros y yo me acuerdo, éramos chicos, ¿no? Perdón por lo que voy a contar, éramos chicos, nos rateábamos, primer año de secundaria, por ahí. Nos robamos las pelotitas, los bolones esos de acero de adentro. Metimos la mano un día y agarramos uno. Y nos robamos la pelotita del pinball, boludo. Qué desastre. Y lo tuve, esa pelotita de acero la tuve hasta mi primera mudanza, no sé, te estoy hablando año 2008, te estoy hablando desde el 99, 98, ponele, 97 hasta el 2008, 2010 tuve esa pelotita de recuerdo. Después en una mudanza se me perdió. Pero lo gracioso de la anécdota era que estábamos con Víctor, mi compañero de secundaria, y él intentó hacer lo mismo que yo, pero él le agarró corriente, le dio una patada. Porque claro, vos estás metiendo la mano ahí adentro y andás a ver a qué están conectadas esas cosas. Sí. Yo meto la mano en la parte del resorte, había tres agujeros. Saco el mío y él va y quiere sacar una de las que había. Y le dio una patada eléctrica, pobrecito, salió. De los ojos llenos de lágrimas, boludo, me acuerdo. Pero mirá la cabeceada que hicimos. Y me robé la pelotita de pinball. Vos tenés una pelota de pinball y yo no, boludo. Qué bárbaro. Claro. Él se llevó una patada eléctrica. ¿Qué onda la pelota esa? ¿Era pesada? Era. Era. ¿Alguna vez tuviste un bolón de acero, los que le decíamos los bolones de acero? Los aceritos, pero bolones. Sí. Pues, bueno, sí. Jugaba a la bolita. Bueno, sí. Era eso. Era prácticamente claro. Eso. Pero el nivel de pulido, Petro, que tenía era impresionante. Sí. Se sí. Ve que tenía que estar pulido a propósito para que deslice bien. Para que deslice, si no se iba. Sí, sí. Me imagino que si tiene algún corte, alguna cosa, iba saltando por sí, todos lados. Sí, modificaba el recorrido. No, no, era una cosa redondita, prolijísima. Hacías así, te veías en el reflejo. Me hubiera encantado tener una de esas. Si la encuentro, te la regalo. Qué bárbaro. ¿Vos tenés alguna anécdota turbia con los pinball? Anécdota turbia, no. No, nada turbio. Vos ya contaste, vos contaste que golpeaba los pinballs para ganarlo, tuyo era bastante. Y bueno, boludo, sí. No, yo no me acuerdo, yo no tengo muchas anécdotas. Lo único que me acuerdo, acordarme mucho con mucho cariño, que nosotros íbamos a un club que estaba cerca de mi casa y el club ese iba rotando de juegos, ¿viste? Eran, claro, tenía sí. 3-4 juegos y ellos como iban rotando a poquito. Y no sé por qué, se ve que no les gustaba, no sé, se ve que no les interesaba, les pensaba que no les iba a generar mucha guita el tema de los arcades. Pero los chabones tenían como configurado tipo monedas infinitas, algunos. Ah. Entonces, así. Bueno, así jugó un montón a algunos arcades de pinball. Claro, sí. Chabones sí. Tenían monedas infinitas. Y también a muchos arcades. Entonces, me acuerdo jugar un montón. O sea, mi viejo iba ahí a juntarse con los amigos. Yo me quedaba jugando a los pinball como un hijo de puta. Va al pinball o al arcade. Y en algún momento mi viejo me decía, che, ¿querés jugar al coso? ¿Querés jugar al pool? Flipper. Entonces. No, claro. Entonces era jugar al flipper con él y también jugar al pool con él. Al entonces lo acuerdo con mucho, mucho cariño. Pero no tengo ninguna anécdota turbia. Yo me acuerdo así de esas cosas raras que me pasó en los arcades. La primera vez que vi un emulador adentro de un cajón de arcade era Mortal Kombat 2 o 3. Dije, esto está raro. No sabe a arcade, decía yo, viste la jugabilidad, el gameplay. Sí. Ya, después cuando perdí me di cuenta que tenía fichas, no fichas infinitas, sino que apretaba uno de los botones y me daba créditos. Había una. Claro, era un emulador. Claro, era un emulador, boludo. Qué tío, sí, la tampoco. Costa me pasó eso. Claro, bueno, hace. Sí, digamos que mientras más para acá llega. Mientras más nos acercamos a la actualidad, lo que pasó es que los arcades fueron como muy muriendo de a poquito, ¿viste? Y con ello la muerte del flipper. Claro. Y ahora es como más un objeto de colección, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, hoy hablábamos con Petro del tema de la muerte de los flippers que viene, de los pinball que viene de la mano de los arcades. Y mencionábamos que a mediados de los 90s y principio del 2000. Cuando vos empezás a leer un poco más, hay gente que dice que no, que desde antes, que ya incluso mediados de los 80, finales de principios de los 90, ya los arcades habían empezado a morir. Yo quiero decir más, llegando a los 2000 acá en Latinoamérica, que claro que con la llegada de las consolas, la gente veía la posibilidad de divertirse en su casa, de jugar. ¿Para qué ibas a ir a un arcade? Y casualmente bueno. Claro, y casualmente los flippers, los pinballs, se encontraban en las mismas casas con las recreativas, con los arcades. Así que la muerte del arcade de la mano de las consolas de videojuego arrastró la muerte de los flippers en sí. Y a esto lleva lo que acaba de mencionar Petro, de que hoy es un objeto coleccionable que gente que de nuestra edad, que es más nostálgica, se compra. O no sé cuál, debe ser súper difícil armarte un flipper, no me imagino. Un arcade es algo más sencillo, pero mucha, sí. Conozco gente que por factores de nostalgia se compra un flipper, un pinball, y lo tiene en la casa junto con el arcade. Sí, sí, ahora existe mucho las máquinas estas virtuales. Sí, exactamente. No sé si las viste alguna vez, boludo. Son sea, no es... No, vi videos, no en vivo, vi videos. Claro, yo vi una que es, me voló el cerebro, es una pantalla muy linda, preparada específicamente para arcade, que tiene justamente los emuladores. Sí. Que te emulan toda la física de la de pelota, tienen mesas. O sea, por ejemplo, si antes estaba la mesa esta de la de Jurassic Park, la que decís vos, sí. Bueno, ahora está emulada, entonces con la misma física, o una claro. física muy muy aproximada. Claro. Es una belleza, boludo, una cosa hermosa. Vi en algunos, así, buscando información para el programa, vi en algunos reels de Instagram o YouTube, los locos que se arman los flippers, los pinball, o sea, compran, no sé de dónde sacarán ese material, esas piezas deben ser de lugares donde están desguazados, los uh-huh. compran y los rearman en su casa y tienen flippers. Vi como uno armaba uno de Terminator 2, por ejemplo, había uno de, si mal no recuerdo, uno de Aerosmith y uno de Robocop también. Estaban... zarpado, boludo. Me encanta. Es una locura. También, a ver, se entiende también que, más allá de que los arcades, algunos muchos los tengan para coleccionismo, los pinball en sí son muy aparatosos, entonces también es muy complicado. Sí, totalmente. Tenerlos en la casa. Y conseguir el repuesto, ¿no? Se te rompe un pinball que armaste, que conseguiste. Debe ser muy complicado. Tenés que saber cómo funciona para arreglarlo vos, porque yo no creo que haya mucha gente que haga ese trabajo. No. Yo tampoco creo. Bien, entonces... Hemos llegado al final. No sé si tenés algo para comentar, Fran. Fran... Me mandó un mensaje recién y me dijo que le pasemos la dirección donde venden esos vibradores. No, Fran, no es vibrador. No entendió nada. No escuchó el programa, hijo de puta. Escuchó vibradores, lo voy a haber dejado de fondo. Escuchó vibradores y salió corriendo. ¿Querés pasar a las recomendaciones, Petro? Sí, antes de pasar a las recomendaciones. Vamos a las recomendaciones. De recomendaciones yo tengo dos. Sí. La primera son canales de YouTube, ¿sí? El primero se llama Metal Gear España. Es un canal de... Un canal de YouTube hecho por, obviamente, unos españoles. Que pusieron... Se pusieron la 10. Wow. ¿Y qué pasa? Vos, Metal Gear no... No tuvo solamente una versión en español, o sea, español con voces, que es la versión de Play 1. Claro. ¿Sí? Que es la versión que yo jugué, porque era, creo que era la única que llegaba acá, a Argentina, ¿no? Cuando vos tenías la versión trucha. Cuestión que para mí es un ejemplo de que el, Nosotros puteamos mucho, ¿viste? Con los juegos que están en español gallego. Sí. Pero esto es un ejemplo de un juego que está bien hecho, que la voz está muy bien hecha. Ojo, los españoles tienen muy buenos actores de voice acting, sí. Sí, tienen muy buenos actores de voz, pero nosotros le pegamos mucho, ¿viste? Sí. Pero esta traducción en particular del Metal Gear 1 es excelente. Y yo nunca me voy a olvidar la voz de Snake, que la voz de Snake es un tipo que se llama Alfonso Vallés. Conocidísimo. Es conocidísimo. Es conocido Alfonso Vallés, sí. Y tiene una voz muy profunda, ¿entendés? Entonces es muy reconocible. Y fue el icono de un montón de gente, porque era el primer Metal Gear que jugaron, ¿viste? Cuestión de que esta gente, estos españoles, lo que hicieron es hablar con mucha de la gente que era... trabajó en ese Metal Gear en el primero y hicieron grabaciones de escenas de otros juegos de la saga. Muy bueno. Entonces agarraron, vos tenés en este canal tenés las mismas escenas pero con voces, por ejemplo, no sé, Metal Gear 2, 3, 4, claro. Peace Walker, del Metal Gear 5, del Rising también, pero con voces de la gente original. Por ejemplo, Alfonso Vallés vuelve a ser la voz de Snake. Pues tenés Kike Hernández, Ana María Camps, Vicente Gil, son las voces de Otacon, de Meryl y de Roy Campbell. Entonces también esto es con, fue sin ánimos de lucro, entonces toda esta gente lo está haciendo solamente por amor, ¿viste? Estás hablando de las cinemáticas, ¿no? Claro, las cinemáticas, o las conversaciones que son con el codec, ¿viste? Que no. Sí. Entonces, es la cantidad de gente que está laburando esto. Hay voces, ahora que obviamente no estaban en el Metal Gear, en el Metal Gear 1, que los hacen otras personas que son gente del. Gente zarpada del. De lo que sería de la parte del voice acting, digamos, de España. Claro, es como claro. Si, es como si yo te dijera que, no sé, boludo, la voz de alguien de Metal Gear 3 que no existía lo hace, no sé, la voz de Goku, ¿entendés? Como algo. Sí, sí, sí. Súper zarpado. Entonces, esta gente. En el momento, cuando yo lo vi, creo que era principio de año o algo así. La gente esta tenía planeado hacer hasta 40 videos, ¿sí? De distintas partes de Metal Gear. Hace 7 meses empezaron el proyecto. Y hasta ahora, hasta la fecha, van 72 escenas. ¡Wow! Es una locura. Es más, lo último que hicieron fue el tráiler que sacaron hace una semana del Metal Gear 3, el remaster. No, el remake. Agarraron y le pusieron audio en castellano. Entonces esta gente está al día y está laburando como loco. Y están re contentos. Porque muy bueno. Primero se les cumplió el sueño de nada, estar laburando con Alfonso Valles y con todos los demás y participar en un proyecto tan grande, ¿viste? Y después otro canal de YouTube, que capaz este te va a gustar mucho. Te va a gustar más te va a ser interesante a vos. Se llama Bringus Studios. Es de un chabón, creo que es australiano, no estoy seguro. Pero el tipo lo que hace es agarra y hace como experimentos raros con consolas o con otras cosas. Por ejemplo, el tipo este lo que hizo fue, ¿viste el juego del de Operando? Sí, sí, bueno, me acuerdo. El tipo dice, bueno, voy a agarrar el Operando y voy a hacer como un super mega Operando. Y lo que hizo el tipo fue agarrar el Operando, lo desarmó, le metió un Arduino abajo, digamos, donde está la plaqueta de toda la lógica del juego, y un par de motores y boludeces. Entonces, cuando vos tocas, le programó tipo mods de juego, cosas así. Entonces, te dice, bueno, mirá, yo lo hice así. Le puse un par de modos de juego. Acá tenés un modo que mientras más va fallando, los motores van aumentando la potencia. Che, pero es un capo de electrónica. Estoy viendo el canal ahora mismo. Sí, sí, es un grosso. El tipo, y vos ves que mientras vas fallando, la mesa va vibrando cada vez más y empieza a saltar, boludo. Es una estupidez. Y después dice: el chabón compra un montón de aparatos raros. Y te dice: bueno, lo voy a convertir para, no sé, para jugar a algo. Entonces, agarra un dispositivo, por ejemplo, uno de un Google Meet. Viste que un Google Meet es como un aparatejo gigante, como un cuadradito que sirve para reuniones, ¿viste? Sí. Y eso se supone solamente para aprender, hablar con alguien por, no sé, como si te dijera por Teams y listo. Bueno, el chabón dice, bueno, lo voy a desarmar y lo voy a convertir en una consola. ¿Le está metiendo una placa de video o yo estoy loco? Le mete una placa de video, pero no sé. Estoy viendo el canal. No es un animal, boludo. Me encanta. Y tiene cosas así que son súper entretenidas. Así que esas son mis dos recomendaciones. Muy bueno el canal este. El último me gustó, después voy a chusmear. Sí. ¿Cómo llegaste a ese canal, Petro? No sé. ¿Qué buscabas? Me llegan por recomendaciones, boludo. Ah. Bueno, voy yo con mi única recomendación. Como amante del podcast, me embarqué en un nuevo proyecto que lo quiero recomendar porque nunca había estado en un proyecto. No es mi proyecto, me invitaron a ese proyecto a participar. Y se llama M41A Podcast. Es un podcast que no existía, un podcast latinoamericano de Alien, y ahora existe. Y me invitaron a participar de ese podcast y me parece algo. Me, nada, me llena de emociones porque es como que me inviten a un podcast de Robocop. Claro, sí. Y no, es el podcast más grande que hay, está en otro idioma, en anglosajón. Así que en ese, ¿cómo se llama el podcast? Hay un podcast muy grosso, también en alemán, de Alien, pero no me acuerdo ahora el nombre, que ese es uno de los más conocidos. Pero bueno, este es M41A Podcast. Tiene recién 2 episodios. Hace poquito arrancaron los muchachos. Yo estoy participando con ellos. Y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en YouTube también, obviamente, y en las redes sociales, Facebook e Instagram. También están los muchachos, tienen ahí material para que uno pueda ver. Repito, M41A Podcast, podcast enfocado en Alien, habla hispana, latinoamericano, y los pibes saben una banda, saben un montón. Y encima el proyecto nace con un grupo de WhatsApp donde todos jugábamos Alien Fireteam Elite. Como el juego se está muriendo y no hay muchas salas, juntamos en un grupo de WhatsApp, así jugábamos de Hispanoamérica, sí, dale, bla, bla, bla. Un día hicimos una reacción para Romulus, el nuevo tráiler, sí, que salió hace poquito. Y surgió la idea de hacer un podcast. Che, ¿qué pasa si todos los que estamos acá nos juntamos a hacer un podcast? Dale, hagamos, probemos. Y nuestro primer episodio obviamente fue Alien Fireteam Elite y un poquito de las películas. Gustó, salió bien, tuvo buena respuesta, así que sigue encaminado el proyecto. M41A Podcast, podcast de la saga xenomórfica, de la saga de Alien en habla hispana. Vayan a darle like, por favor. Muy bueno, muy bueno. Me gusta, boludo. Lo voy a seguir. Y bueno, entonces... ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero recomendar la habitación del Backlog. Ah, la habitación del Backlog, es verdad. Quiero recomendar un podcast que se volvió uno de mis favoritos, la habitación del Backlog, porque es de los podcasts que a mí me gustan en donde te sumergen en el lore, en la historia del videojuego. Que no hay muchos podcasts de eso. Vos cuando buscás... material sobre el lore o la historia, son videos muy reducidos de 10, 15 minutitos, donde el chabón te habla así, ah, porque el protagonista, dame algo más inmersivo, hablame un poco más despacio, poneme música de fondo, qué sé yo, meteme, ¿no? Y llévame de a poquito en lo que es el lore del juego. La habitación del Backlog tiene eso, tiene esa cosita hermosa de una voz suave, tenue, que te cuenta un poco del gameplay, que te cuenta bastante de la historia del juego. Diría que habla mucho más de lo que es la historia, el lore del videojuego que de la parte jugable. Sí, de la experiencia de la persona. Porque exactamente. Lo que hace justamente es una sola persona. Sí. Y cuenta la experiencia que tiene él en el momento de jugar el juego y lo que lo rodea, ¿entendés? ¿Está en YouTube y en dónde más? Está en YouTube y está en sus dispositivos podcasteriles favoritos. Ahí va. Me encantó, me encantó. Sí, sí, recomendado. Lo dejó ahí medio tirado. Le mandó un mensajito, es un amigo mío. Le dije, ¿qué onda? Y me dijo que tenía un... Yo también le mandé mensajito. ¿Sí? Me ignoró. Besis. No. No. Imposible que te ignore. Y me dijo que ahora se va a poner fila, que le temita. Temita personal y... Dale. Pero ahora lo va a seguir. Y hablando de eso, vamos a decir nuestros medios de contacto y dónde nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar desde beatdancers.tumblr.com. Ahí subimos todos los capítulos. No es necesario que se registren ni nada. También, si no, desde sus dispositivos podcasteriles favoritos. El podcast y lo que sea. También tienen la fanpage facebook.com/beatdancers, nuestra casilla de mail que es beatdancerpodcast@gmail.com y nuestro Instagram que está más muerto que no sé, que la no sé, que Fran haciendo Fran hackeó el Instagram, qué atrevido. Y gracias a eso tenemos un par de comentarios de la gente, ¿no? Increíble, ¿no? Porque después de un año la gente dejó comentarios. Es una cosa, esto es increíble. Ni siquiera pusimos que estábamos haciendo el programa, ni nada raro. Ellos comentan, es que tenemos nuestros fans. Comentamos que tenemos gente que nos sigue. Sí, no sé si querés leer los comentarios. Sí, yo no tengo problema. Tenemos, obviamente, se ve que les da vergüenza, entonces están, estos comentarios están basados en el anonimato, ¿no? No quieren dar sus nombres reales. Tenemos, por ejemplo, el comentario de... Hay uno que se llama... El random que viene del futuro. Dice, sí, el random que viene del futuro dice... Qué buen episodio, muchachos. Yo jugaba mucho al flipper de Indiana Jones. La verdad, Data East tiene los mejores flippers. Ahora, ¿cómo sabe el random del futuro que estábamos hablando de flipper? Claro, porque él viene del futuro. Claro, ¿entendés? Viene del futuro, es la que ella escuchó este programa mientras nosotros grabábamos. Impresionante. Gracias, random del futuro. Dejanos likes en YouTube, si es posible. ¿Querés leer el que sigue? Sí. Dice el anónimo de las redes sociales número 6. Muy bien. Dice, la última vez que escuché Vitantes había pasado el costal. Gracias, anónimo de las redes sociales. Ay, voy yo con el que sigue. Este se titula, qué nombre raro, dice, chabón con la máscara de V de Vendetta. Hay muchos haciendo videos con la máscara de, no sé por qué, sí, ocultan, sí, los V's. Sí, dice, hagan clic en, nos deja un enlace, dice, hagan clic en este enlace y les muestro el secreto que los podcasters no quieren que sepan. Hay muchos videos, sí, hay muchos videos de esos tipos haciendo videos. Sí. Estos podcasters, estos 5 podcasters van a matar al presidente en 2024. Leemos el que sigue, Pedro. Bueno, dale. Faltan 2 más. Tenemos a ChatGPT, dice, un usuario que año está bien. Me da tiempo de escucharlos tranqui. Está bien, un gran ChatGPT. Me gusta que haya dejado detrás su harta lista de tareas y de qué bárbaro, ¿no? Sí. Yo creo que ChatGPT en su base de datos tiene Bitdancers. Sí, si le preguntás Bitdancers, seguramente vas a ver. Seguramente. Te mandamos pasos significativos. Hagan ese ejercicio de preguntar al ChatGPT. Y el último comentario, mirá qué casualidad, ¿no? Qué bárbaro. No quiere anónimo. Estar, pero deja y no es anónimo, pero deja comentario. Dice Fran, no sabemos qué Fran, suponemos, yo estoy seguro quién es por el comentario. Y debe Fran ser dice, ese. Sí. No, por ese no. Fran dice: son grosos y venosos, me encanta. Y te das cuenta, él siempre todo para el lado ese, para el lado, sí, ¿no? Escatológico, sexual. El fisbón morbosón. Sí, es el fisbón morbosón, Fran. Petro, la verdad, un placer haber compartido después de la llegada del cometa Halley y haber compartido otra vez un episodio. Sí, igualmente, estuvo bueno. Es el capítulo. Hagamos más. En lo posible en menos de 2 años. Ya veremos. Sí. Saludos a Sebas de Bru, nuestro único oyente. Claro. Ay, Dios mío. Así que bueno, Javi, gracias. Gracias por el capítulo. Y gracias a los que nos escucharon. Y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Chau. Chau.